Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Reciban nuestro saludo especial. Este es el programa Escudriñando las Escrituras, que cada semana hace el análisis de la lección de la Escuela Sabática. Como siempre, tenemos un invitado especial. Quédense ahí con nosotros. El invitado tratará el tema El yugo de Jeremías. Una interesante lección. Bienvenidos. Avanzamos en el estudio del profeta Jeremías. El tema de esta semana es el yugo de Jeremías, de las palabras a la acción. Pero también el autor de la lección de esta semana nos menciona que es importante darnos cuenta cómo hay una batalla entre la verdad y el error en el corazón de los seres humanos. Sin duda, nuestro invitado especial hoy, que es el profesor Milton Andrés Jara, nos va a ayudar bastante a comprender, pastor, lo que Dios quiere. Bienvenido, profesor. Gracias, pastor, por la invitación a compartir el mensaje de Jeremías. Bueno, y el pobre Jeremías, de razón que tiene sus lamentaciones, profeta llorón. Sí. Bueno, vamos a mirar, profesor, cuáles son las situaciones que él vive durante este tema de la lección. El ser humano tiene diferentes facetas de desarrollo de su vida, ¿no? Hablemos de eso. Sí. Permítame mencionar algo. Es que las razones por las cuales él se lamenta eran obvias desde el contexto social. No había otra manera, ¿no? Pues como si le privaban de lo que las personas normalmente deberían disfrutar. Y una muy complicada, yo creo que, y en esa época era más complicada, era la familia. Así ¿cierto? Es. Normalmente, una persona que se consideraba que tenía bendición de Dios era porque tenía su buena familia y grande. Claro, ¿no? Familias grandes, bastantes hijos, ¿cierto? Y cuando Dios le dice, tú tienes una responsabilidad que cumplir. Y él, claro, mi responsabilidad, ¿cuál es? Pues hacer el bien. Dice, sí, es hacer el bien, pero es exclusiva. ¿Y cuál es? Predicar el evangelio que yo te voy a dar. Bueno, Señor, yo voy a predicar, dice Jeremías. Pero, Señor, tú sabes, ¿no? Pues mis primos se han casado, otros se han casado, y yo digo, no, tú no vas a tener esposa. Difícil prueba. Pastor. Vida solitaria, dice el autor, sí, de la lección. Vida solitaria. Hay muchas explicaciones para decir por qué él tenía que llevar esa vida solitaria. Profesor, y él de pronto aspiraba a estar casado por descargarse en alguien, contarle a alguien su paño, señor, de lágrimas, ¿no? Sí, tener como esa persona en quien confiar, su esposa. Uh-huh. Pero me parece interesante lo que ocurre con el profeta. Y es una buena reflexión que Dios nos permite obtener de él. Tú vas a tener una vida solitaria. No porque yo quiera hacerte daño y tú no vas a tener hijos ni esposa, no. Porque las personas se han alejado de mí, me han dejado solo, han querido hacer lo que ellos quieren desde lo que les manda los cánones de la sociedad. El tú estar solo va a indicar que se han alejado de la verdad y necesitan volver. Era un mensaje, la vida misma del profeta. Ese pedido entrañaba un mensaje grande para, sí, el, señor, pueblo. Y muchos lo pudieron entender con claridad, pero se hacían como los que pasaban inadvertidos de esa situación. El profeta entonces ya tenía una nueva forma de predicar, además de hacerlo audiblemente, su misma vida. Y eso, ¿sabe cómo lo llamamos nosotros ahora, pastor? Se llama testimonio. Testimonio, claro. ¿Cómo vivimos? Uh-huh. Ahora nos podemos casar, tenemos nuestras esposas, nuestros, uh-huh, hijos, ¿cierto? Pero ¿nuestro hogar da testimonio de Dios? Y se dice que ese es el argumento más poderoso a, sí, favor, señor, de la verdad. Una familia bien conformada. Eso es correcto, pastor. La familia es la, digámoslo así, es el lugar donde Dios se complace en bendecirnos como colectivo, ¿cierto? Pero ¿será que todas nuestras familias están siendo bendición para otras personas y están dando el mensaje de verdad? Muchos nos casamos y luego nos quejamos de nuestra, ay, es que la esposa que me tocó, es que esta familia, esa familia es la que Dios le dio a usted para que pueda tener bendición y ser bendición. Eso era el mensaje que tenía que él aceptar, aunque estaba triste, pero era la dirección de Dios. Y eso nos va indicando que además de palabras hay que actuar, hay que mostrar, hay que hacer representaciones. Hablemos de eso en la edición de esta semana, aparece. Sí, señor. Como diríamos y hace mucho tiempo esta idea, predicar por precepto y ejemplo. Y por ejemplo. Uh-huh. Y terrible que a veces es estas dos juntarlas, ¿cierto? Vea, el profeta estaba en una situación en la que él ya las palabras... Decía, esto estoy repitiendo, debo hacer algo más. Ahora mi vida testifica también, ¿qué más puedo hacer? Y entonces dijo, el pueblo va a caer en humillación. Va a ser esclavo y se van a resistir, pero entre más se resistan, más duro va a ser el castigo. Peor va a ser. Entonces él dijo, ¿qué elemento se utiliza en la sociedad que todos identifican para mostrar esclavitud? ¿Y adivinen cuál fue, pastor? Aparece el yugo. El yugo, eso es correcto. Y averiguando algunos detalles sobre el yugo, encontré que hay de varias maneras, varias formas, pero todos tienen la misma función. Uh-huh. Someter al buey para que se vaya por donde el que está arando quiere que vaya. Uh-huh. Lo somete y no le da la idea como para moverse, lo recto, ¿cierto? ¿Y qué hizo Jeremías? Se colgó uno de estos y uno... ¿Cómo se le ocurre al profeta colgarse un yugo? Ahora el mensaje lo veían las personas. Porque dijo, así como ustedes me ven con este yugo, así va a estar el pueblo. Y todos dijeron, no, pues ¿cómo se te ocurre? Si estamos bien económicamente, el país tiene políticos buenos. Sí. Tenemos un buen ejército, mira las murallas. ¿Cómo se te ocurre que vamos a ser humillados para usar cosas así? Él dijo, el mensaje es muy claro, ustedes se han alejado de Dios y por esa distancia que han creado entre ustedes van a sufrir destrucción. Nadie creía. Y profesor Jara, eso que usted acaba de decir nos lleva a la siguiente reflexión. La gente quiere escuchar determinadas cosas. Por ejemplo, sí. Uno mira desde el comienzo y dice que profeta y sacerdote se fueron por camino equivocado sí. Y mi pueblo así lo quiso. Hablemos de esa gente que quiere escuchar determinado mensaje. Las malas noticias, no nos gusta escucharlas. No. Y a nadie le agrada. Y siempre nos preparamos para recibir éxito y cosas buenas, agradables. Pero nunca preparamos nuestra vida a veces para situaciones difíciles. ¿Sabe por qué detestaban muchos o no querían a Jeremías? Por el mensaje que él llevaba. Y era un mensaje muy duro. ¿Por qué? Porque estaban enseñados a que les dijeran cosas buenas. No es diferente el presente, pastor. La misma naturaleza humana. Aún la conservamos y queremos que nos digan más cosas buenas. Por lo menos. He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas y cuentan cosas y uno lee y se entera, ¿cierto? Que cada vez... las personas están buscando gente que le digan cosas agradables. Entonces empiezan a interpretar la Biblia. Racionalizan. Al gusto de cada uno. Y dicen frases como estas. Tranquilo, tú vive así, sigue así como estás. Que Dios en su momento hará la limpieza de tu corazón. Engaño fatal, ¿no? Tremendo engaño, grande engaño. Y lo más terrible es que las personas lo creen. Y ese mensaje lo levantó en un principio Satanás cuando le dijo, y seréis como Dios. Los engañó. Le dijo un mensaje que tal vez quería oír, pero no le iba a ser de beneficio. Y el pobre Jeremías tuvo que sufrir. Ahora imagínense, sin esposa, solo, ¿cierto? Diciendo un mensaje que nadie quería oír y un yugo encima, ¿cómo sería la situación? Yo digo, Jeremías era muy valiente al tener que enfrentar esta situación. ¿Qué pasa cuando una persona dice lo correcto? Cuando debe decirlo, se ponen dificultades. Sí, hay problemas. Muchos problemas y los que están cercanos no lo van a querer. ¿Por qué? Porque es el diferente, es el extraño. Es el que nadie quiere saludar. ¿Por qué? Porque está cumpliendo un mensaje que Dios le envía. Ahora, permítame le menciono una frase que dijo alguien que yo creo que tal vez todos identificamos. Ajá. Se llamó Napoleón Bonaparte. Uh-huh. ¿Cierto? Esta frase la han modificado muchas otras personas y dice Napoleón, vea, aquí la tengo. Dice, aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Sus errores, repetirla. En toda nuestra historia como seres humanos hemos evidenciado que cuando se da el mensaje que la gente quiere oír y lo vive a su gusto, se alejan de Dios y perecen. Resultan esclavos, destruidos. Pero cuando reconocen la historia y actúan de acuerdo al principio que Dios da, tienen recompensa. Así es. Y estas lecciones de Jeremías son para que miremos qué ocurrió allá y nos sirvan de admonestación, de orientación, de ayuda. Sí, señor. Y quisiera subrayar antes de avanzar, hablar de esos profetas falsos que cuando actúan los buenos aparecen, subrayar el detalle de que nosotros los seres humanos siempre tenemos la tendencia a no recibir noticias malas. Y Dios siempre nos dice primero, por cuanto todos pecaron, están destituidos, pero luego viene la buena noticia también, ¿no? Pero hay que aceptar la mala noticia. Sí, señor. Siempre cuando hay un profeta, en el caso de Jeremías, que él tenía un mensaje muy estricto, muy fijo que dar, muy específico, se levantaron muchas personas diciendo, eso es mentira, no le creían. Pero cuando empezaron a darse en cuenta que en el desarrollo de los días iban evidencias de lo que él decía podía ser cierto, se levantó un profeta que dijo, a ver, Jeremías, tú estás trayendo un mensaje de terror, un mensaje de destrucción. Mira, a ver, de todos cuántos te apoyan, nadie. Y tú te pones un yugo encima, pues déjame decirte, tienes problemas como psicológicos, tal vez. Y el profeta, no, Dios me dijo que dijese, pero a mí también Dios me dice, habla el profeta falso. ¿Y qué te dice Dios? Hombre, que lo que tú dices no es cierto. Que lo que tú estás enseñando ahora no va a ocurrir. Porque cómo, a ver, ¿quién es más poderoso que nosotros? Y Jeremías decía, hay un Dios fuerte y poderoso que tiene naciones que pueden destruirnos. Eso es mentira. Mire, y se levanta entonces en un lugar a predicar el profeta de Dios y en el otro lugar el falso profeta. El falso. Y adivine cuál tenía el auditorio lleno, pastor. Sin duda, uno ya sabe por naturaleza humana, ¿no? Porque allá decían lo que ellos querían oír. Ustedes son buenos, vivan bien y felices. Eso decía el falso. Y él decía, cambien su modo de vivir o si no serán destruidos. Y el profeta malo también actuó. Y ese actuar de ese profeta malo quiso dar a entender que estaba por encima del mensaje de Dios. ¿Recuerda el yugo que tenía ahora Jeremías encima? ¿Sabe qué hace el profeta malo, el falso? Va y se lo quita, se lo destruye. Este yugo tenía una característica y es que era de madera. Pues era liviano, aunque era yugo. Era liviano, ¿cierto? Pero se lo quitó. El profeta ahora verdadero, Jeremías, quedó sin el yugo. Y él dice, Señor, este podía hacer eso. Y ese actuar de ese profeta falso dio más credibilidad a su mensaje erróneo. ¿Y qué quería a la gente? Pues seguirlo. Decía, ah, este es el mejor. Consiguió hasta más seguidores. Y el profeta verdadero se sintió defraudado, extrañado. Y no sabía qué hacer ante esta situación. Y vino Dios y otra vez le habló y empezó a actuar. Profesor Jara, ¿diferente hoy en medio de tantas voces que se escuchan? Pastor, pues creo que sí es un poco diferente porque hay más profetas falsos. Porque allá tenía uno, pero acá tiene más. Hay muchos más profetas falsos. Mire, es interesante encontrar que hay universidades donde están jóvenes con principios buenos, principios correctos, estudiando, porque está la carrera que ellos consideraron iban a dedicar su vida a servir desde esa parte, pero llegan a esos lugares y universidades de 40.000, 45.000 estudiantes, ¿cuántos profetas falsos no hay allá? Cúmulo. Cuando se gradúan, reciben un título, sí, licenciado, doctor, ingeniero, cualquiera sea el título que ellos tengan. Pero su corazón está lejos de Dios. Ese es un ejemplo. Otros, amistades, empleos, a veces familiares, que ven que se está siguiendo por los principios de Dios y van con ese discurso equivocado. Y muchos ven, sí, tú eres fanático, ves lo que estás haciendo, mira, aléjate de ahí. No es bueno. Entonces, los profetas falsos están en todo lugar. ¿Pero por qué están en todo lugar? Porque Satanás se está dedicando a engañar a aquellos que están siguiendo el camino de Dios. Y lo logra en ocasiones, a veces lo logra. Así es. Y alguien decía que el problema no es que hayan tantos profetas falsos, sino que hay gente que cree que en esos falsos profetas. Es, por eso cada vez se levantan muchos más. Y a propósito, profesor, ¿en quién podemos confiar? Pastor, ¿en quién confiar? Entonces Jeremías se quedó sin yugo. Y Dios le habla y le dice, Jeremías, te quitaron un yugo de madera, ahora viene uno de hierro. Más duro. Ese mensaje que el profeta falso predica ahora será más creído. O sea que cuando vengan las dificultades va a ser más duro para ellos. Pero la pregunta entonces, ¿en cuál confiar? ¿En quién confiar? El Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Quién, pues qué voy a tener? Jehová es la fortaleza de mi vida. Porque voy a estar con temor. Ahí está la respuesta. Confiar en Dios. Pero en el versículo 14 de ese salmo, él menciona, o dice el salmista, dice, espera en Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Mira esa afirmación, sí, espera en Jehová. Pero muchas veces tenemos el texto en nuestra mente, pero nos olvidamos que hay que actuar como el profeta. Y a veces nuestras vidas espirituales son así, pastor. Como este cubito, intermitente, va, viene. Señor. Y creemos que con una oración, un canto, suficiente, está bien. Ya. No, pastor. Uh-huh. Eso nos lleva con mucha facilidad que cuando venga el profeta falso le creamos. Pero hay algunos corazones que dicen, no, yo voy con más frecuencia y hago más cosas buenas. Yo creo que estoy mejor con Dios. Ya un poquito más. Pero sigue siendo intermitente, pastor. Que decía el versículo, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Pero hay personas y hay cristianos que han decidido ser así con Dios. La luz permanente. Estar, sí, conectados con Dios. Y esa conexión con Dios es la que nos va a dar garantía que cuando venga el profeta falso, no creamos un mensaje. ¿Sabes, mi apreciado hermano? Tu vida debe estar así con Dios, conectada. Todos los días búscale, porque Él es el único que puede darte salvación, seguridad. Y puede darte, ¿sabe qué, pastor? Salvación. Amén. Jeremías predicó, Jeremías enseñó y dijo, tú morirás porque tu mensaje no es correcto. Y termina diciendo Jeremías, y el profeta murió, porque los que se alejan de Dios no prosperan, perecen. Pero los que están así con Dios, apreciado amigo, si tú estás así con Dios en la dificultad, más dura, más difícil sea la situación, nunca dudes de Dios. Tu corazón, tu mente, tú perteneces a Dios, qué mejor que confiar en Él. Amén. Pastor, ese es el secreto. Todos los días buscar a Dios y permanecer así en Él. Gracias, profesor Milton Andrés Jara, por acompañarnos. Gracias por esos mensajes que han quedado, que sin duda son de bendición. Pastor, gracias. Sin duda hemos sido edificados con el tema de la lección de esta semana. Recuerden que Escudriñando las Escrituras, cada semana hace un análisis con un invitado especial. Les invitamos para que ustedes coloquen en sus dispositivos la aplicación STV. Para tener más cerca el mensaje de esperanza, la lección que aquí presentamos pueden descargarla para compartirla con sus amigos en las redes sociales, pero también con su iglesia. Les invitamos para nuestro siguiente tema. Gracias por acompañarnos. El Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.